Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos creciendo por medio de la generosidad. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay un ejemplo para el día de hoy entender esto de la generosidad y lo que reporta para nuestra vida, y es el Mar Muerto. ¿Por qué se llama Mar Muerto? Se llama Mar Muerto por las condiciones que tiene. El Mar Muerto está 430 metros abajo del nivel del mar, y esto lo hace muy caliente, así que el agua que le entra se evapora y se va. ¿Ok? Es tan salado, un 34% de salinidad, y tiene tantos minerales que ahí no vive nadie. No hay peces, no hay plantas, solo hay bacterias, solo hay microorganismos que pueden subsistir, pero es muerto. Y lo que lo hace más muerto es el siguiente ejemplo. El mar recibe agua del Jordán constantemente y él no le da a nadie. Solo recibe y no da absolutamente nada. ¿En qué se parece el Mar Muerto al cristiano? En el egoísmo. Hoy no voy a referirme a los egoístas de dinero, ni voy a referirme a los egoístas intelectuales que no le enseñan a otros, ¿no? Voy a referirme a los egoístas que en primer lugar no van a ir al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué es un egoísta espiritual? Es el que descubre un tesoro y no lo comparte. Y él sabe que hay otras personas buscando ese tesoro y que su vida depende de eso, pero prefieren dejarlo morir sin compartirlo. ¿Cuántas personas han muerto en estos días sin conocer ese tesoro? Pues ese tesoro es el tesoro del Evangelio, el tesoro del Evangelio de Cristo. ¿Saben que es un tesoro maravilloso? Lo previene a uno de tener muchos problemas, y en los problemas uno puede salir más fácilmente adelante. Se tiene mejor salud, se tiene mejor condición económica, se tiene mejores relaciones, porque esto tiene que ser el resultado de que Cristo vive en mí. Si eso no está pasando es porque tiene que hacerse una pregunta. ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Un cristiano de conocimientos, solo de intelectualidad, o un cristiano de vivencias en Cristo? Cuando uno vive en Cristo, descubre un tesoro que no se lo puede callar. Entonces uno predica, testifica, cuenta, busca diversas maneras de hacerlo. Si hay algo de cuando venga Cristo que no lo puede acusar a uno, o sea, oiga, usted no hizo nada porque otros me conocieran. Ese es el egoísta que no va a ir al cielo. Óigame, es el primero en la fila. Porque plata la pueden conseguir en otra parte, conocimiento lo pueden conseguir en otra parte. Pero esto del Evangelio, tú has sido llamado para contar ese tesoro. Cuéntele a su familia, no importa que se burlen. Cuéntele a sus vecinos, no importa que te rechacen. Simplemente haz tu plan y vamos a ir aprendiendo cómo no ser egoístas. Por favor, seamos generosos con el conocimiento del Evangelio en otras personas. Eso le permite a usted vaciar su vaso y Dios lo vuelve a llenar de dinero, de conocimiento, de luz. Vacíelo y me cuenta las bellezas de crecer por medio de la generosidad de compartir el Evangelio a otras personas. Yo te pregunto, ¿a cuántas personas se lo estás compartiendo? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.